Segunda hora de Temprano para Imposibles, 261-746-5759. Estamos en comunicación, ese es el teléfono al que nos puede mandar un mensaje, y les va a interesar el tema que vamos a tratar ahora con nuestro amigo, compañero, José María Pepe Lojo. Pepe, ¿estás ahí? Sí, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia. Bienvenido, Pepe, muchas gracias por estar allí. Pepe es presidente del Consorcio de Administración del Puerto de La Plata como tal, bueno, tiene todo el manejo que tiene que ver con el Puerto de La Plata, que es un puerto del Río de La Plata. Y hemos tenido esta semana la noticia, Pepe, de que hay un acuerdo del Gobierno Nacional invitando a ingenieros del Ejército de Estados Unidos a visitar, investigar, hacer cosas en los puertos del río Paraná, que es uno de los afluentes del Río de la Plata. ¿Qué opinas al respecto, Pepe? ¿Qué nos podés contar? Sí, muy me causa un poco de simpatía cuando decís que nosotros vamos a definir qué es lo que ellos van a poder hacer, ¿no? O sea, nosotros vamos a decir que vienen y ellos y van a hacer lo que nosotros les digamos que hagan. Van a mirar lo que nosotros queremos que miren y van a controlar lo que nosotros queremos que controlen. Porque estamos hablando de la potencia enorme mundial, que además con decadencia en este momento, pero que articula con todo un conglomerado poderosísimo en el mundo, con intereses muy, muy claros, históricos. A ver, todo esto está a partir de lo básico. Desde mi punto de vista, Carlos, esta resolución nefasta del Gobierno Nacional es básicamente una entrega de soberanía, una entrega del control de nuestra economía, de nuestros recursos, de nuestra logística, a uno de los actores, que es la Armada estadounidense, que responde a esos intereses geopolíticos claramente establecidos. El interés geopolítico apunta al control de los recursos y los bienes que se producen y se generan en este sector estratégicos para ellos de esta región, tanto de los minerales, los granos y la alimentación que salen de la parte continental terrestre, digamos, como principalmente el control del Atlántico Sur en toda su extensión y su proyección sobre la Antártida. Para mí, esa es la mirada que ellos tienen y por eso es que hacen esto. Pepe, es demoledor, es terrible lo que nos está diciendo. Por supuesto, es lo que nosotros suponíamos. ¿Cómo le buscan la vuelta? Porque el ingreso de tropas extranjeras requiere que sea tratado por el Congreso para autorizar que entren tropas extranjeras a la Argentina. ¿Cómo hacen? ¿Le buscan la vuelta? ¿Cómo lo disfrazan? Bueno, es un poco como vos lo comentaste al principio. O sea, lo disfrazan. No se trata de, o sea, en ningún momento se está diciendo que van a entrar tropas extranjeras. Lo que se está contratando es casi una asistencia técnica a personas que saben, porque tienen un río allá importante que es el Mississippi, y ellos lo tienen que dragar, lo tienen que controlar, desde todo eso. Entonces, como saben, entonces acá se los contrata para que asesoren. Y casualmente son personas que vienen a asesorarnos, a mirar lo que hacemos, a tener acceso a nuestros registros y a influir en la gobernanza del sistema, y casualmente están vestidos de azul con unas jinetas en los hombros, ¿no? Claro, es personal militar. Claro. Pero no sé, digamos, entonces, y el contrato lo hace una empresa, no lo hace el Estado. Lo hace la empresa AGP. Claro, sí, te escuchan. Es una empresa del Estado, sí, pero es una empresa. Claro, claro. Es una empresa del Estado, mira vos. Sí, pero tiene los requerimientos de información pública y de control ante la auditoría general que tienen los organismos públicos también. Sí, sí, es un esquema con cierto, igual que es parecido a lo que tenemos aquí en la administración del Consorcio de Gestión del Puerto. Claro. Son empresas que tienen cierta autonomía de gestión y que después tienen que rendir cuentas de la gestión que ejecutaron. Claro. Pero tienen una finalidad que es básicamente de esa, de gestión, de organización, de facturación, de abastecimientos, etcétera, para el funcionamiento con un objetivo determinado. En el caso de la AGP, es la Administración General de Puertos, que originariamente era la empresa que administraba todos los puertos de la República Argentina y que a partir del 1993 la ley de puertos provincializó todos los puertos y el único puerto que quedó por una cuestión litigiosa con la Ciudad de Buenos Aires en manos de la AGP fue el puerto de Buenos Aires. Claro. Entonces, hoy en día la AGP es la empresa que administra el puerto de Buenos Aires. Y por un decreto del gobierno anterior, no me acuerdo exactamente el año, se le otorgó, a partir de que se cayó la licitación, se terminó la licitación de la hidrovía, se le otorgó a la AGP que también administre la hidrovía, por un decreto presidencial. Claro. Con lo cual, es la empresa esa es la que tiene el puerto de Buenos Aires y la hidrovía. Pepe, nosotros estamos en Mendoza, digámoslo. Los ríos nuestros no es que no tengamos, algunos tenemos, pero son muy distintos y no son navegables. Bueno, algunos kayak andan por ahí, pero siempre es un riesgo. A ver, ayúdanos a entender. La hidrovía es un sistema de canalización del río Paraná que requiere cierto mantenimiento y que estaba en manos de una empresa belga que se acabó la concesión, sí, que le puso el nombre Hidrovía también, Jan de Nul. Se acabó esa concesión y toma la administración AGP. Así y, es, tal cual como lo estás describiendo. Y ahí había todo un proyecto allí de recuperación soberana y volvemos a caminar en el sentido absolutamente inverso. Ya no solamente que se pierde soberanía frente a una empresa tercerizada, sino que ante un ejército extranjero. Qué aberración. Sí. No sé cómo continuar la charla porque es absolutamente aberrante. No, me parece que vos tiraste una buena punta. Primero entender que la región, a partir del río Paraná y el río Paraguay y el río La Plata, dispone de un sistema de ríos que es navegable y que es muy, muy escaso en el planeta. Hay, yo diría que deben ser 5 los sistemas fluviales que tienen esta misma característica, que pueden ser navegables. Vos pensás que hoy prácticamente se puede navegar desde el corazón de América Latina, desde Bolivia, por estos ríos, hasta el océano, a través del río Paraguay, y después el río Paraná y el río de la Plata. Eso pasa en el Mississippi, pasa en el Nilo, pasa en el Yangtze, el Rin, y no mucho más. Y esos 4 o 5 sistemas navegables de esas características, como bien vos decís, para poder ingresar con las embarcaciones de tamaño importante, digamos, requieren ser profundizados en algunos tramos. O sea, requieren que haya lo que se llama una canalización, un dragado, es como hacer una zanja en el fondo del río para darle más profundidad en ese lugar. Y bueno, esa profundidad hace que puedan entrar barcos más grandes. Y es muy importante porque esos barcos más grandes permiten abaratar mucho la logística. Entonces, particularmente, nosotros tenemos todo el sistema agroexportador que está en la zona de la provincia de Santa Fe instalado y que hasta ahí tratan de llegar los barcos grandes para cargar el grano y salir directamente al océano. Que de otra manera tendríamos que buscar medios más caros para llevarlo, incrementando el costo y perdiendo competitividad de nuestros productos. No, por otro lado, sí, por otro lado es la guerra del mundo, histórica y actual. Sí. Es decir, si vos ves la guerra que se desarrolla en Ucrania, efectivamente tiene que ver con la concepción geopolítica, digamos, ¿por qué Gran Bretaña fue la primera potencia mundial? Porque fue la reina de los mares, y eso hoy es Estados Unidos, y el gran desafío de Estados Unidos es sacarle costa a Rusia. O sea, y estamos hablando, ¿qué tiene que ver esta discusión por el Paraná? Y de lo mismo, es decir, si los tipos controlan el Paraná y tienen la base de la OTAN en Malvinas, ya está, el Atlántico Sur es de ellos. O sea que, está claro el juego. Pepe, ay, se nos cortó. Qué macana. Vamos a ver, ¿vos podés intentar recuperar la comunicación? Eso es por ponerme a hablar. Ah. Hola, hola. Sí, ahí está. Pepe, ¿nos escuchás? Me había cortado. Sí. Bueno, muchas gracias. No, disculpame, se cortó porque entró, viste que estás hablando por WhatsApp y te entra una llamada de línea y te corta. Ah, no sabía eso. Bueno, estaba metiendo el tema de Malvinas. Bueno, volvamos a la cuestión donde vos has sido protagonista importante. El proyecto del Canal Magdalena... Muy, muy válido. ¿Hola? Sí, ahora te escucho. Se corta un poquito, pero te escucho. Te escuchamos. Bueno, perdón. Te decía que, por un lado, lo que ocurre en Ucrania, Rusia, el avance de China, significan un claro retroceso, una evidencia de decadencia del poder que emana del lado occidental, digamos, de entre Europa y Estados Unidos, que, digamos, está en disputa por el sostenimiento del poder en esos lugares. Eso genera también que Estados Unidos pretenda hacerse fuerte en lo que históricamente ha estado bajo su dominación, que es América Latina. O sea, hay una reacción que para mí está vinculada con lo otro. O sea, el hecho de que quieran afianzar sus posiciones en Argentina, en Latinoamérica, en el Atlántico Sur y en la Antártida, tiene que ver también con hacerle frente al avance de los poderes que están en ascenso, de los poderes de China, de Rusia, digamos, y que, bueno, el sistema occidental no quiere correr riesgo de que tengan desarrollo en áreas como los sistemas navegables argentinos, o el mar argentino o la Antártida. Entonces, por eso es que están tomando en estos días estas acciones que están absolutamente concatenadas de lo que pasa allá con lo de acá. Y sí, las Malvinas, como vos decías, yo ahora estoy mirando acá, que tengo mi oficina, el mapa de bicontinental de la Argentina, y es increíble ver cómo las Malvinas están en el centro. Yo te diría que el territorio argentino, si lo tomamos desde el Polo Sur hasta la Quiaca, el corazón, el centro, son así las Malvinas. Claro. Eso, ahora hay que tener, para tener esa concepción de que Argentina es un país bicontinental que incluye la Antártida, hay que tener una concepción soberana, que me parece que no se la podemos pedir a este gobierno. Pepe, imaginamos que precisamente también... Por eso mismo, el canal Magdalena dormirá el sueño de los justos. Ay, ojalá que no, Carlos. La verdad que si uno piensa por las señales que surgen del gobierno nacional, el canal Magdalena es precisamente ir en contra del interés de Estados Unidos, ¿no? Para decirlo sintéticamente. Y el interés de las grandes corporaciones y el interés de los que están alineados con los negocios que abastecen a Estados Unidos. Y si el gobierno, a través de las señales que está dando, asume esa política en forma terminante, seguramente que no va a propiciar la construcción del canal de Magdalena. Sería una sorprendente noticia para mí que lo hiciera. Pero, por otro lado, para los argentinos y los argentinos, esa obra debería ser una política de Estado. debería ser una cuestión básica para pensar un desarrollo futuro autónomo en nuestro país. Que esto no significa un país alejado de todo, que corta relaciones con todo el mundo ni nada por el estilo. Pero precisamente para entrar en el tablero mundial a jugar de alguna manera, uno puede entrar con una posición absolutamente subordinada a algún poder o con una posición que pretende hacerse respetar dentro de ese juego en función de la magnitud y en función de el control que puede tener de sus propios bienes comunes. Bueno, nosotros como argentinos deberíamos lograr que ese canal de la mañana se haga. Ojalá. Yo creo que el gobierno nacional no quiere, pero tenemos una potencia muy fuerte que es la provincia de Buenos Aires y todas las provincias que quieran acompañar para que eso sí se haga. Entonces, tendremos que ver, habrá que ver, hay que explorar condiciones y situaciones. Hasta dónde el gobierno nacional, está bien que no lo haga, pero hasta dónde puede impedir que se haga. Ah, mirá qué interesante. Esa es la pregunta. Mirá qué interesante lo que estás planteando. Da paso para que vayamos concretando una nueva comunicación, una nueva entrevista, porque tomamos nota de lo que decís y de lo que insinuás, pero no lo podemos tratar ahora. Lo que sí queremos, antes de cortar la comunicación, Pepe, que hagas mención, porque sabemos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires alguna referencia hizo a este tema. ¿Nos podés refrescar qué planteó, qué dijo, o estamos equivocados? No, está totalmente en línea con lo que estamos hablando. O sea, a ver, yo soy un funcionario hoy, bueno, vos me conocés, sabés que tengo un partido político, es el Frente Grande, dentro del cual tenemos la referencia del presidente nacional a Mario Seco, el intendente de Ensenada, y como referente político, digamos, Carlos Raimundi, digamos que es una referencia nacional que hoy en día lo podemos, por suerte lo tenemos de vuelta acá, que estuvo en Estados Unidos un tiempo. Pero en este partido estamos conformando el equipo que acompaña la gestión de Axel Kicillof. A mí me toca ser funcionario de la provincia de Buenos Aires para administrar este puerto. Yo estoy aquí por un decreto de Axel Kicillof. Y la política portuaria, la política logística, la mirada soberana de Axel es absolutamente indiscutible y está en esta misma línea. Precisamente todavía no hay certeza de cómo proceder frente a esta situación del gobierno nacional respecto del canal Magdalena, pero se están explorando circunstancias, estamos viendo la forma de poder impulsar desde la provincia algo para que esta obra se pueda hacer. No, pero vi alguna declaración del gobernador de Axel Kicillof en el sentido de que iba a poner cadenas, de que iba a impedir la entrada de militares estadounidenses. No vi en detalle, pero alguna cosa o algo así le adjudicaron. No sería imposible. Sí, no, lo que hizo. No, con ese tema en particular, como provincia damnificada, de algún modo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo una presentación administrativa por ahora, pero que puede tener un curso legal, en donde se reclama al gobierno nacional que dé explicaciones por esta situación. Y se le exige que explique por qué no se convocó al Consejo Federal de la Aerovía para tomar una decisión de este tipo, por lo menos una decisión que además queda, digamos, expuesta a ser considerada como una acción lesiva para la integridad de la patria, ¿no? Porque estamos de alguna manera cediendo o poniendo en riesgo la gobernanza del sistema, la gobernanza de nuestros ríos, digamos, más allá de que hay empresas que hacen una cosa, empresas que hacen otra, pero tener a referente del ejército de Estados Unidos controlando las operaciones, digamos, excede toda cuestión comercial. Y bueno, hay un Consejo Federal de la Aerovía donde el cual la provincia es miembro, y en función de eso está pidiendo explicaciones al gobierno nacional por semejante hecho. José María Lojo, presidente del Consorcio del Puerto de la Plata, amigo de la casa, muchas gracias por esta comunicación. Un gran abrazo. No, gracias a vos, gracias a todo el pueblo mendocino que siempre me ha recibido con mucho afecto, y que, bueno, que me hace sentir muy bien, y no por nada añoro cada vez que me cae un lagrimón cuando escucho a la Negra Sosa cantando, que no es lo mismo el otoño en Mendoza, ¿no? Bueno, te esperamos por acá, entonces. Una sensación muy agradable con esa mirada. Te esperamos por acá, entonces. Será. Un gran abrazo, muchas gracias.